La primera epístola de Pablo a Timoteo. Capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, según el mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te exhorté al irme a Macedonia, a que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes, ni presten atención a mitos y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. Pues el propósito de esta orden es el amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida, de las cuales algunos, habiéndose desviado, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman con tanta seguridad. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sabiendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los inicuos e indomables, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que levantan la mano contra su padre y contra su madre, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana enseñanza. Según el Evangelio de la gloria del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me reviste de poder, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas me fue concedida misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor sobreabundó con la fe y el amor que están en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto me fue concedida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su longanimidad, y quedara yo como modelo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, incorruptible, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Timoteo, hijo mío, te confío este encargo en conformidad con las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, para que por ellas milites la buena milicia, manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás como castigo, para que aprendan a no blasfemar. Capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y sosegada en toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y cordura, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan reverencia a Dios. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad, con cordura. Capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno aspira al cargo de vigilar, buena obra desea. Es pues necesario que el que vigila sea irreprensible, marido de una sola mujer, moderado, sobrio, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, sino apacible, no contencioso, no amador del dinero, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que cegado por el orgullo, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio entre los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honorables, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de viles ganancias, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ministren si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honorables, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ministran bien ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo con la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. Capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos venideros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia como con un hierro candente, prohibirán casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los que son creyentes y tienen pleno conocimiento de la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la intercesión es santificado. Si expones estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido fielmente. Desecha los mitos profanos y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos.

todos los que están bajo el yugo como esclavos, tengan a sus propios amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y nuestra enseñanza. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, más bien sírvanles, por cuanto los que les recompensan por el buen servicio recibido son creyentes y amados. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña cosas diferentes y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la enseñanza que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo, nada sabe y padece la enfermedad de cuestiones y disputas acerca de palabras, de las cuales nacen envidias, contiendas, calumnias, malas sospechas, constantes altercados entre hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, pues nada hemos traído a este mundo, porque nada podremos sacar. Pero teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mas los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y ruina. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual persiguiendo a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que conserva en vida todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de los que rigen como reyes y Señor de los que gobiernan como señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el poder sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que estén prestos a repartir sus bienes, dispuestos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para lo porvenir, a fin de que echen mano de la vida que lo es de verdad. Oh Timoteo, guarda el depósito, apartándote de las profanas y vanas palabrerías y los argumentos del falsamente llamado conocimiento, el cual, profesando algunos, se desviaron en cuanto a la fe. La gracia sea con vosotros.